Considero que es necesario tener muchas experiencias en esta vida. Unas son buenas y otras son malas, pero al fin y al cabo todas ellas nos van a ayudar para aprender a elegir bien. Generalmente tenemos miedo al fracaso, al dolor y al arrepentimiento. Tenemos amigos que experimentar cosas nuevas, porque es una forma extraordinaria de aprender a elegir bien, de tomar las oportunidades cuando se nos presentan. Que al fin y al cabo, en esta vida, vale la pena arriesgarse y experimentar. No pasa nada porque ocurra esto. Y es que muchas veces hemos tenido miedo de decir lo que necesitamos, de pedir ayuda, porque tenemos miedo a que nos digan que no, a que nos desprecien. Si cada día nos arriesgáramos a saber elegir y a vivir nuevas experiencias que nos permitieran conocernos cada vez más a nosotros mismos y, por supuesto, conocer el mundo, seríamos seres mucho más libres, con mayor dignidad y, sobre todo, con una fuerza increíble para poder elegir siempre con determinación. Así que arriésgate, experimenta y no olvides que elegir o incluso saber elegir es una decisión. Una vez conocí a una persona que siempre estaba de buen humor y eso contagiaba a todos los que estábamos con él. Una vez alguien le preguntó, ¿cómo es posible que seas una persona positiva todo el tiempo? ¿Cómo lo consigues? Y recuerdo que respondió, mira, cada mañana me despierto y me digo, hoy tienes dos opciones, puedes elegir estar de buen humor o de mal humor, y yo escojo la primera. Cada vez que sucede algo malo yo puedo escoger entre ser una víctima o aprender, y elijo aprender. Cada vez que alguien viene donde mí a quejarse puedo aceptar su queja o puedo sacar el lado bueno de la vida, y esto es justamente lo que yo elijo. Claro, pero no es tan fácil. Sí lo es. Todo en la vida se reduce a elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición, la 469 ya, de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Y el otro día recibí, no hace mucho, un mensaje de un oyente que decía, mira, ¿puedo sugerir un tema? Elegí bien, pareja, trabajo, donde vivo. Ay, qué difícil, ¿verdad? Muchas veces es elegir. Hace poquito estuvimos hablando precisamente de esto. Pero hoy vamos a profundizar un poco más, porque toda la vida es elección, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La diferencia es que tú eliges cómo reaccionas ante cada situación que te encuentras delante. Cuando tienes que tomar partido y decir, mira, yo quiero ser feliz con esta persona, viviendo en este lugar o con este trabajo, eres tú quien internamente lo aceptas, porque las cosas se presentan, pero la forma en que tú reaccionas, eso sí, que lo puedes decidir. Tú puedes decidir si lo haces con el corazón o por interés. Tú puedes decidir si piensas que esto que he elegido es lo que realmente me llena o, sin embargo, estoy buscando otros objetivos como pueden ser económicos o de prestigio. o simplemente de comodidad? Mira bien en tu interior porque ahí tendrás la respuesta. Estamos siempre eligiendo, pero hoy vamos a centrarnos en cómo hacer en cada momento nuestras elecciones. ¿Qué duda cabe de que las circunstancias nos afectan y de alguna manera hasta puede que nos condicionen? Pero también, dentro de lo que nos está ocurriendo, está una parte de nosotros metida ahí. Desde que despertamos hasta que cerramos los ojos, podemos y debemos elegir lo que somos, lo que hacemos y lo que queremos conseguir. Cada uno de nosotros tiene un camino. Nadie es una excepción. Pero, ¿cómo elegir lo mejor? Pues mira, hay tres criterios que seguro que nos pueden ayudar. El primero es, elige lo que te haga feliz. Parece sencillo, pero normalmente nos cuesta porque a veces nos pasamos la vida haciendo lo contrario de lo que realmente nos da la felicidad. Hay personas que estudian las carreras que no quieren, o trabajan en lo que detestan, o están casados con una persona que cuando pasa el tiempo ya no pueden ni ver. Pues entonces, cuando decidas algo, mira a tu futuro, porque lo que vas a elegir es algo que tiene que ayudarte a conectar con tu propia felicidad. El segundo factor que tenemos que tener presente es que lo que elijas tiene que darte paz. Para eso tenemos que ser muy honestos y preguntarnos, ¿esto que estoy eligiendo me da tranquilidad en mi interior o me causa nerviosismo, angustia, conflicto? Bueno, pues ahí está la clave. No es que sea todo tan sencillo, pero por lo menos que lo que vayas eligiendo incremente tu bienestar. Y esto se relaciona con el tercer elemento. Ya no es solo lo que te haga feliz o lo que te dé paz, es también aquello que te ayude a crecer. Aquello que haga de tu vida un paso hacia adelante, que sea un ladrillo más en la construcción de tu futuro, que no te estanque, que no te paralice, que sea capaz de sacar lo mejor de ti. No siempre, por supuesto, podremos controlar todo lo que sucede después de que hayamos optado por un camino, pero por lo menos lo podemos tener así un poco más claro. Que lo que elijas te ayude, te beneficie, en que te haga feliz, en que te dé paz y en que te ayude a crecer. Dicen que cuando llega el momento de hacer una elección y no la haces, esto ya es una elección. Lo escribió William James y esto nos lleva a pensar algo que vivir en realidad es mucho más sencillo de lo que nosotros hemos hecho al final. Puedes ver que el resto de la creación no se complica mucho la vida, no se preocupan por su pasado ni tampoco por el futuro. En cada momento en que estás eligiendo, deberías preguntarte si te vas a dejar llevar por las circunstancias o por tus emociones o tus sentimientos, o si por el contrario vas a seguir buscando culpables para tus decisiones, si vas a seguir con las excusas de tus debilidades para no cambiar, o piensas que alguna persona algún día hará algo porque tú cambies. ¿Quieres seguir siendo víctima o quieres ser protagonista de tu vida? Porque elegir bien se hace cuando uno es libre, cuando uno es consciente de las decisiones que está tomando. Y no importa si uno se equivoca, la verdad es que eso importa poco, importa mucho más el mismo proceso de elegir. Si un día hiciste una elección y consideras que fue la peor porque en este momento no estás disfrutando nada, hoy es el mejor día para cambiar tu realidad. ¿Por qué esperar a mañana? Porque todo tiene solución. Y simplemente uno con la experiencia aprende, empieza a elegir bien y empieza a vivir la vida que realmente desea. Porque el anhelo es algo que tenemos siempre ahí. Y la vida nos está continuamente ofreciendo caminos que tenemos que ir eligiendo. Siempre puedes elegir reír en lugar de llorar, abrazar en lugar de golpear, cantar en lugar de llorar, amar en lugar de odiar. Puedes elegir ser feliz, compartir en vez de ser egoísta, servir en lugar de ser arrogante, perdonar en lugar de ser rencoroso. Puedes sonreír en lugar de sembrar discordia, ser paciente en lugar de acosar, ser bondadoso en lugar de ser un resentido. Puedes y debes elegir porque la vida te está obligando continuamente a ello. Ser feliz, ser noble, ser sencillo, ser amoroso, ser responsable, ser entusiasta, optimista, positivo. Hay tantas emociones, tantos pensamientos y tantos sentimientos que desde luego tu vida puede ser tremendamente satisfactoria si eres capaz de mejorar tu propia calidad de vida y la de las personas que te rodean. Te voy a contar un cuento escrito por Francesc Bonada sobre Tara, una chica que hacía demasiado tiempo que vivía tranquilamente en su pueblo y decidió hacer el viaje de su vida. Quería conocer nuevos lugares y gente nueva para aprender todo aquello que le fuera posible. Había preguntado a un montón de gente, pero lo que no tenía claro era cuál era el mejor camino para conseguirlo. De todos modos, salió de su pueblo con un equipaje ligero pero completo y empezó a caminar. Enseguida, encontró con el primer cruce de caminos, se detuvo y pensó, puedo ir por el camino del medio, es llano y va por un bosque fresco. Dicen que por allí viven unos duendes mágicos y si tengo la suerte de verlos les podré hacer la pregunta más difícil que existe y seguro que la contestarán. Pero también puedo elegir el camino de la derecha. Va en dirección de las montañas del norte. Dicen que allí viven unos monjes muy sabios, de los que podría aprender muchas cosas interesantes. Claro que también podría elegir el camino de la izquierda, que va por los llanos verdes del valle. Dicen que a veces se instala una tribu de indios nómadas. Seguro que podría visitar muchos lugares desconocidos y aprender de la gente de allá. ¿Pero qué pasa si escojo el camino equivocado? Caminar y caminar y al final descubrir que aquel no era el camino. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Es una decisión muy importante y no me puedo permitir una equivocación. ¿Qué hago? La duda la tenía paralizada. Se sentó encima de una roca a pensar y pensar sobre su dilema, pero cuanto más lo hacía, mayor era su confusión. Y en esto estaba, allí, sentada con la cabeza apoyada entre sus manos, y alguien se le acercó. Le dijo, «Pareces preocupada, ¿te puedo ayudar?». Se asustó, levantó rápidamente la cabeza y vio a una persona delgada, más bien parecida a un anciano. Cuando la miró a los ojos tuvo una extraña sensación, como si fuera que la conocía muy bien. Y esto le dio una sensación de tranquilidad. Y aunque no la conocía de nada, o precisamente por eso, le explicó lo que le ocurría. El anciano la escuchaba atentamente hasta que acabó su relato. Entonces sacó una pipa de su bolsillo, la encendió y varias bocanadas de humo dibujaron figuras indescifrables en el aire. Y entonces le dijo: «De un camino que no conoces solo puedes ver su inicio, pero no sabes su recorrido ni a dónde te llevará. Podría ser que el camino de la izquierda se cruce con el camino del medio un poco más adelante. O quizás el camino del medio no te lleve al llano. O incluso podría ser que en las montañas del norte no encuentres ni a los monjes ni a ninguna persona. Y es muy probable que en el transcurso del camino que elijas haya otros cruces. Pero también podría ocurrir lo contrario. Pero hay una cosa de la que sí puedes estar segura. El camino que elijas, seguro que será el correcto, porque el que busca algo con determinación y compromiso, seguro que lo encuentra. Y has dicho que lo que buscas son aprendizajes. El camino que recorrerás no será ni más largo ni más corto del necesario para encontrar tu destino. Buena suerte y que el viaje te sea propicio y lleno de aprendizajes». Y el anciano se fue por donde había venido. Tara se quedó pensativa un rato. No estaba muy segura si fueron unos minutos o unas horas. Se quedó mirando el cruce que tanto la había angustiado y después de vacilar unos instantes más, eligió uno de los tres caminos, sabiendo que aquella era la mejor decisión que podía tomar en ese momento, y se puso a caminar con decisión, sin mirar hacia atrás, contenta y con ganas de descubrir los aprendizajes que el viaje seguro le iba a proporcionar. Por cierto, os estaréis preguntando cuál de los tres caminos eligió Tara en el cuento. Pero esto es mejor que se lo preguntéis a ella. Cita con la noche. Seguramente alguna vez te estarías preguntando si te estás atreviendo a vivir la vida que tú quieres o vives la vida que otra persona o tu propia sociedad ha marcado para ti. Y esto no es un tema banal, ni muchísimo menos si supieras cuántas personas no están viviendo su vida sino otra diferente. No tienes más que mirar a tu alrededor. La vida va pasando. Uno se va haciendo mayor, uno tiene ya su experiencia de elecciones y sabemos que no podemos cambiar continuamente porque la vida nos marca caminos que tenemos que elegir y muchas veces parece que no hay vuelta atrás. Bueno, pues esto no es así. Siempre se puede cambiar. El momento de elegir, por ejemplo, los estudios llega, algunos lo tienen muy claro y otros, de repente, se dan cuenta de que tienen que elegir y entran en un problema de ansiedad, de depresión, porque parece que no hay lugar para equivocarse y que una vez que eliges no hay vuelta atrás. Así que a veces uno elige una carrera, a veces está decepcionado uno por el primer año, pero bueno, hay nuevos amigos, hay unas experiencias diferentes y uno quiere seguir. Es decir, como que vamos avanzando en esta vida por rutina, sin reflexionar. Porque estamos haciendo lo que los demás esperan de nosotros. Puede ser. Otros, sin embargo, los más valientes, o los que realmente lo ven claro que se han equivocado, se atreven a cambiar y probar otra vez. No hay elecciones definitivas, ni muchísimo menos. Porque tanto en los estudios, como en el trabajo, como en el amor, tenemos un tiempo para irnos preguntando si eso nos llena o no nos llena. Porque no hay nada peor que la rutina. Que la rutina nos envuelva en nuestro trabajo y en lo que realmente queremos. Realmente muchos están esperando que llegue algo, algo que mueva, que nos haga cambiar. Pero no tiene por qué llegar de fuera. Lo puedes hacer tú. Porque te encuentras casi siempre en un cruce de caminos. Y estoy seguro de que si pudieras volver atrás y pudieras volver a elegir otra vez y tuvieras la oportunidad de equivocarte, lo harías y volverías a empezar de cero otra vez. Así que la pregunta es, ¿te atreves a vivir la vida que tú quieres, la que tú has elegido, o vives la que otros han elegido por ti? Hagamos entonces un ejercicio de imaginación. Vuelve atrás al pasado, en el momento en que elegiste tus estudios, tu profesión, tu pareja. Estás otra vez en ese cruce de caminos. Y te pregunto, ¿qué elegirías? Ten en cuenta de que si no hubiese ningún riesgo de error o temor a equivocarse, si no hubiera ninguna repercusión, si no pasara lo que has visto que ha pasado, ¿estarías ahí eligiendo lo mismo? Bueno, pues mira, en cada momento estamos en el cruce de caminos y siempre podemos tomar las riendas de nuestra vida y decidir cómo queremos vivir, como nosotros realmente queremos. Solo tenemos una vida, amigos, y está para vivir y depende de ti. Claro que sí, todos tenemos dudas. Y todos también tenemos miedo, porque la vida, amigos, no solamente hay que vivirla con plenitud, sino la propia. Y no echemos la culpa a los demás y seguir esperando que otros nos ayuden. No dependamos de otros para decidir. Nadie va a vivir por ti, así que tampoco nadie debería decidir por ti. Tú decides la vida que tú quieres. Y la responsabilidad es tuya. Porque cuando te atreves a vivir la vida que realmente quieres y no la de otros, entonces los días tienen otro sentido. Y aunque siempre hay dudas y miedos porque es así, está la satisfacción de saber que estás eligiendo correctamente. Siempre estamos a tiempo de cambiar. Solo tienes que creer. Y si lo haces, la vida para ti estará llena de sabias elecciones. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¡Qué maravilla! Porque seguimos recibiendo vuestros mensajes tanto en iVoox como en nuestra cuenta de Facebook. Irma nos sigue diciendo que le gusta mucho nuestro programa, que le hace bien. Y alguien nos dice, cada día es un trabajo la vida, pero más fácil con vuestras propuestas. ¿Qué decir, amigo? Me susurras el alma. Siempre hay personas, como bien dices, que te marcan en la vida. Y Ana nos dice, parece mentira, pero es mi momento el que he descrito en el programa. Me resistí siempre a la distancia y hoy me dejo llevar y aprendo cosas. Creo que ese es el avance del aprendizaje. ¡Viva el amor! Con este viva el amor, amigos, ponemos un punto y seguido en Cita con la Noche. Hasta pronto, por favor. Sed felices.